El celular. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Gloria eta Victoria gara. Buenas tardes a todos desde Uruguay, somos Gloria y Victoria. Bueno, Victoria. Vamos a recordar las vías de comunicación y para quienes llaman y consultan, quieren aprender euskera, también Glorita nos va a decir todas las vías de comunicación y de dónde tenemos que ir a aprender euskera. Bueno, los teléfonos primero para comunicarse con el programa es el correo de voz, el 575-0039 y el mail... orain@euskalherria.com. Bien. Para la gente que ha llamado o nos ha escrito preguntando sobre los cursos de euskera y demás actividades que se realizan que tienen que ver con la cultura vasca, los dos centros vascos que hay en Montevideo son el centro Aisegoa, que está en la calle Isabela, 3475 bis, apartamento 4, y el teléfono es 215-7029. Lo repetimos, 215-7029. Bien, y después acá en el centro de Montevideo está el Centro Vasco Euskal Herria, en la calle San José, 1168, entre Ibicuí y Cuarén, entre Gutiérrez Ruiz y el Mar Michelini, y el teléfono es 908-7977. Repetimos, 908-7977. Bien, y repetimos también las maneras, el correo de voz del programa, que es el 575-0039. Y el mail orain@euskalherria.com. Y antes de empezar... Un chivito vamos a pasar. Ahí está, un chivito. Un chivito. Oyer, un amigo de Euskal Herria que tiene unas clínicas de fisioterapia, está necesitando fisioterapeutas. Entonces se nos ocurrió decirle, ¿no querés que preguntemos si en Uruguay habría alguno que estuviera dispuesto a ir a trabajar allá? Bien, y le pareció buena idea. Entonces lo que sí que el fisioterapeuta que esté dispuesto a viajar para trabajar allí... va a tener que estar dispuesto también a aprender euskera, porque en Euskal Herria el idioma es el euskera. Y entonces, puede no saberlo de antemano, pero necesitará una vez que esté allí disponibilidad aprenderlo. Para aprender euskera. Sí, porque las consultas normalmente se dan en euskera y bueno, hay gente que además no habla castellano, que habla directamente euskera. Bueno, si quieren, si hay algún fisioterapeuta interesado, que se comunique a través del correo electrónico orain@euskalherria.com. Y nos comunicamos. O por el 575-039, o llama a la radio y pregunta los datos y ya está. Y nosotros a su vez los contactamos con Oyer, ¿bien? Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Victoria? Programa de hoy tenemos... como era de esperarse, en qué es lo que está este frustradísimo y terrible proceso de paz. Vamos a hablar la declaración de ETA, la declaración de la izquierda Abertzale y sobre los presos políticos. Bien, y además un tema musical, que capaz que lo pasamos en... ¿Un tema musical? Perdón, una canción, que capaz que lo pasamos en el medio y no al final del programa, ¿bien? Bueno, entonces empezamos con una reflexión. Una reflexión y una propuesta de Abilza tras las celebraciones de las elecciones municipales y forales. Bien. Nos llegó la propuesta que dice, felicitamos a la ciudadanía vasca por la actitud mostrada en estas elecciones no democráticas. Ahora ha llegado la hora de tomar medidas para respetar su palabra y en común poner en marcha una nueva era para Udalbiltza, la Asamblea de Municipios Vascos. Nos sumamos a la denuncia realizada por diferentes personalidades y agentes significativos del ámbito internacional, miembros del Parlamento Europeo y cientos de personas reconocidas de Euskal Herria, en el sentido de que las elecciones celebradas en Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa-Garaia no han sido democráticas. Felicitamos a la ciudadanía vasca en general porque miles de personas han votado como ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas con el ENA, la Declaración de Nacionalidad Vasca, por encima de todas las dificultades y porque muchas otras más, haciendo frente a la prohibición, han denunciado lo sucedido remitiendo la instancia oficial para el respeto del derecho a la nacionalidad al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A la vista de los resultados, ha llegado la hora de extraer las primeras conclusiones. En primer lugar, primera y fundamental, el deber de respetar la voluntad expresada por los ciudadanos con sus votos. Por tanto, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que consideren los resultados reales, por lo que, como institución nacional de Euskal Herria, Udalbiltza, expedirá durante los próximos días el acta de cargo electo municipal a todas las personas que hayan resultado elegidas según voluntad de la población de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa-Garaia. La segunda viene directamente relacionada con la recuperación de la operatividad de Udavilza. Los nuevos ayuntamientos se constituirán el día 16 de junio y los pactos para ello ya están dando que hablar. Por ello, al igual que ya han hecho numerosos agentes sociales de Euskal Herria, proponemos a todos los cargos municipales que hayan resultado elegidos en estas elecciones que pongan en marcha la dinámica necesaria para reforzar, reorganizar y cumplir con el objetivo inicial de Udavilza. Sí, en base a los 5 principios aprobados en la Asamblea Constituyente celebrada en el Palacio Euskalduna, iniciemos todos y todas juntos y juntas una nueva era para Udalbilza. Esto lo firma en Euskal Herria el 1 de junio de 2007 la oficina de prensa de Udalbilza. Y ahora vamos al tema de la semana, ¿no? A nivel mundial. El tema. La repercusión, ¿qué fue? De la banda terrorista y en el Estado español. Es una broma, Gloria, no te pongas mal, es una broma. Bueno, dale. ETA. El comunicado de la Organización Armada Independentista Vasca. ETA. ETA quiere dar a conocer esta noticia a los ciudadanos. Son momentos de aclaración. ETA quiere dar pasos para superar la división institucional y caminar hacia un Estado independiente. Miles de votos en favor del cambio político y miles de voces por el futuro de este pueblo. ETA está también a favor del proceso de liberación. Sí, el comunicado continúa diciendo, sin duda el final de ese proceso será un Estado independiente llamado Euskal Herria, pero para llegar a eso deberá lograrse un único marco que integre a Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en uno y otro que englobe a Lapurdi, Nafarroa Vera y Zuberoa. Construyamos el futuro de nuestro pueblo y al final las 7 en una. Porque está claro ahora que las falsas salidas que ha habido hasta la fecha no nos han llevado a ningún lado. El futuro está en nuestras manos y lo conseguiremos. Han desaparecido los disfraces. El talante de Zapatero se ha convertido en un fascismo que deja a los partidos y a los ciudadanos sin derechos. Pero no son los únicos. También se le ha caído la careta a los buruquides del PNV, que andan insultando continuamente y cuya sed de dinero es insaciable. Por desgracia, la libertad de los pueblos tiene, a menudo como enemigo, la traición. Cada vez que hay que tomar decisiones firmes en la defensa de Euskal Herria y a la hora de decidir el futuro, ha cometido fraude. Esta vez, sin embargo, no les han dado un cheque en blanco para el amparo del españolismo, seguir aumentando el sufrimiento de este pueblo. Han seducido a los responsables de la represión de los derechos del pueblo, pero no a los que queremos vivir en democracia y libertad. Los ciudadanos sufrimos la falta de democracia. Las agresiones en contra de Euskal Herria, en vez de desaparecer, se están incrementando y agravando. La justicia española ha dejado a miles de ciudadanos y al principal activo del proceso, la izquierda Berzale, fuera de estas elecciones antidemocráticas. La situación que vivimos actualmente en Euskal Herria es una situación de excepción. Las pasadas elecciones no tienen legitimidad. El gobierno español ha respondido al alto el fuego permanente ofrecido por ETA con detenciones, tortura y todo tipo de acoso. No se dan las condiciones democráticas mínimas necesarias para un proceso negociador. Sin embargo, tenemos a la vista las claves políticas para garantizar el presente y el futuro de Euskal Herria. La autodeterminación y territorialidad y las semillas que han sembrado miles y miles de ciudadanos traerá una abundante cosecha a nuestro pueblo. Hasta entonces, renovamos nuestra decisión de defender con las armas al pueblo que es agredido con las armas. A los ciudadanos en general, llamamos a rebelarse ante esta falsa y corrompida democracia y a trabajar firmemente en la construcción de un Estado libre llamado Euskal Herria. Cada uno en su ámbito y según sus posibilidades, con generosidad y uno junto a otros. Por último, ETA ha decidido suspender el alto al fuego indefinido y actuar en todos los frentes en defensa de Euskal Herria a partir de las 0 horas del 6 de junio. En marzo del 2006... Este era el comunicado, ¿no? Leído íntegramente lo que acabamos de transmitirles a ustedes. Y vamos a hacer la aclaración de que yo te miré con esa cara que a través de la radio no se puede ver cuando vos dijiste eso. Porque comentábamos que los medios acá en Uruguay y a nivel general en el mundo se refieren al movimiento independentista vasco y engloban, ¿no? Cayendo en ese movimiento mediático que hay por esto es bueno y esto es malo, engloban a todo en lo mismo, ¿no? Entonces, a una organización que lucha por defender los derechos de un pueblo, le llaman de esa manera, como vos decías. Bueno, era un chiste interno que había que explicarlo y está bien. Porque además, por ejemplo, ayer escuchando la radio, se detuvieron a Arnaldo Tegui en España. Yo dije, ¿en España? En San Sebastián. No, San Sebastián no es España, es el País Vasco. Y ETA no es terrorista. O sea, es tan terrorista como es el Estado, o menos, muchísimo menos. Porque hay gente, Gloria, que más allá de que nosotras no estemos de acuerdo, o sí, pero lo ve desde ese lugar, ¿no? Claro. Que la lucha armada, bueno, la condena terriblemente. Es un movimiento de liberación nacional. En definitiva, vamos a continuar con el programa. Entonces, en marzo del 2006 es el alto al fuego. En junio del 2007, fin del alto al fuego. ¿En qué se ha avanzado todo este tiempo? Yo creo que en nada. Absolutamente nada. Los políticos han jugado a dar pasos, pero nada ha cambiado para el pueblo vasco. Antes del alto al fuego, decían que con violencia no iban a dar pasos en favor del respeto de los derechos del pueblo vasco. Ha pasado un año y tres meses de alto al fuego, ¿y qué ha hecho el Estado español? Nada. Seguir inventando excusas y negando un proceso de normalización política que conlleve a la resolución del conflicto político y al respeto de los derechos del pueblo vasco. Por lo tanto, ETA denuncia que no hay condiciones para un proceso de negociación y da por finalizado el alto al fuego. El día 5 de junio, Euskaditas Katasuna, ETA, anuncia que reactivará todos los frentes a partir de esa medianoche, después de que haya decidido dar por finalizado su alto al fuego permanente en vigor desde el 24 de marzo del 2006. Y entonces... Entonces, a partir de este momento, comienzan las provocaciones del Estado español, que digamos ahora son más públicas, ¿no? O más explícitas, porque nunca cesaron. Son evidentes, sí. Ahora son evidentes. Más evidentes, tienen como las cartas, no sé, más sobre la mesa. ETA solo dijo que levantaba el alto al fuego, todavía no ha pasado nada, ¿no? No ha actuado ETA hasta el momento, pero ya empezaron hace unos meses. Por ejemplo, ¿no? Hace unos meses... las impresionantes imágenes de Iñaki de Juana, preso político vasco en huelga de hambre en el Estado español, daban la vuelta al mundo porque eran realmente impresionantes. Luego del comunicado de ETA anunciando el levantamiento del alto al fuego y pasando por encima un auto judicial, Rubalcaba asegura que de Juana no será trasladado a su domicilio. Sí, lo decía así explícitamente, decía: quiero decir una cosa para que quede clara. El señor de Juana no va a ser trasladado a su domicilio, cualquiera que sea el dictamen médico que nos proporcionen los equipos que están trabajando en este momento. En ningún caso será trasladado a su domicilio. Eso se los puedo garantizar. Así se pronunció el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una entrevista emitida por Telecinco. Pensar que hace uno o dos programas celebrábamos, ¿no?, la liberación de Juana y, bueno, esto... Su posible arresto domiciliario celebrábamos, ¿no?, la liberación, sí, sí. ¿No? Bueno. Bueno. Así de tajante se mostró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al respecto del futuro del preso político Iñaki de Juana, que continuaba ingresando en el hospital Donostia, al que fue trasladado el pasado 1 de marzo. El auto judicial emitido entonces apuntaba a que de Juana sería trasladado a su domicilio una vez que recibiera el alta hospitalaria, que ya fue dada y ya está en la cárcel. El día 6 comenzó con titulares en los diarios El Mundo y El Correo Español sobre Iñaki de Juana, que adelantaban: Zapatero responderá al fin de la tregua de ETA enviando a la cárcel a de Juana. Y el otro titular decía: la vuelta de Juana a la cárcel, primera respuesta de Zapatero al fin de la tregua. Efectivamente así fue, porque pasadas las 13 horas, Iñaki de Juana es sacado del hospital Donostia en una ambulancia por la parte de atrás con una fuerte custodia policial y con destino a una prisión española. O sea, lo han tomado de rehén una vez más y se han enseñado con el más débil, ¿no? Porque una persona con el estado de salud en el que está Iñaki de Juana... Bien, también el 6 de junio, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, prohibía a los miembros de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Tegui y Fernando Barrena, abandonar España para participar en unas jornadas organizadas en Sudáfrica sobre el proceso de paz. El simposio, promovido por el Instituto para la Democracia en Sudáfrica, comenzaría el sábado 9, o sea hoy, y se prolongaría hasta el día 17 de junio. Acto seguido, nos enteramos que la policía francesa detiene a 3 presuntos militantes de ETA, Alait Ereitio, natural de Durango, y los bilbaínos Aitor Lorente e Igor Igartúa. Fueron detenidos a primeras horas en la localidad francesa de Bangués de Bigorre. Como es habitual, desde Madrid insistieron en que la operación ha sido desarrollada conjuntamente por la policía francesa y la española. También comentaron que las autoridades de ambos estados estuvieron en permanente contacto durante el transcurso del operativo. Concretamente, indicaron que el ministro Pérez Rubalcaba, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director general de la Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, estaban al tanto de los arrestos. Según fuentes españolas de la lucha antiterrorista, los 3 ciudadanos vascos eran vigilados por la policía francesa desde hacía un par de semanas. No obstante, según apuntaron algunas agencias informativas, se estaba esperando el mejor momento para materializar con el objeto de que la operación fuera más completa. Y ayer, finalmente, la policía española detuvo a Arnaldo Otegi. La policía española ha arrestado a Arnaldo Otegi en Donostia, San Sebastián, cuando iba a acudir a una rueda de prensa. El arresto se ha producido por una orden de la Audiencia Nacional al poco de conocerse el fallo del Tribunal Supremo que ha confirmado la condena de 15 meses de cárcel impuesta al Maikide, integrante de la Mesa Nacional, por su participación en un acto político de recuerdo a José Miguel Beñarán Argala, en diciembre de 2003 por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Otegi ha sido conducido primero a dependencias policiales y hacia las 13 horas ha ingresado en la cárcel de Martutene. Y la frutilla de la torta, o como dirían allí, la fresa del pastel. El gobierno confirma que no arriesgó nada durante el alto el fuego de ETA. El gobierno español ratifica que el Estado no ha arriesgado nada durante el alto el fuego. Así se expresó el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se jactó de que en ese tiempo se había producido la detención de 92 supuestos militantes de ETA. En la misma línea, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntó al Partido Popular qué debe rectificar. Estaba siendo entrevistado en la cadena SER cuando él mismo concretó una pregunta de su entrevistador con un ¿qué ha arriesgado el Estado? ¿Se han puesto encima de la mesa cosas que no pudiéramos quitar? Y como es obvio, respondió, yo creo que no. Todo tenía una característica fundamental, que era reversible. El gobierno español sigue teniendo como eje central de su discurso sobre el alto el fuego roto defenderse de las acusaciones del Partido Popular. Y en ese ejercicio no hace sino confirmar que a lo largo de 14 meses apenas se movió ni arriesgó nada sustancial para intentar que el proceso llegara a buen puerto. Y en cuanto puede, saca además a relucir su balance represivo. Sí. No es demasiado sutil, ¿no? Considerar todas estas acciones como provocaciones son evidentes. Mientras tanto, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, socio colaborador del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español y más, anuncia que tomará posesión de las sillas de la izquierda abertzale. A pesar de la solicitud expresa realizada la semana pasada por Acción Nacionalista Vasca para que los miembros de otras formaciones no se hagan con los cargos que le corresponden a la izquierda abertzale, el portavoz del Consejo Directivo del PNV, Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urkullu, afirmó ya que sus compañeros de partido ocuparán los escaños en cada uno de los municipios, sin hacer una excepción, con los obtenidos por la izquierda abertzale, afirmando que cumplen así un compromiso con la ciudadanía. No sabemos qué ciudadanía. Qué descaro, ¿no? Bueno, pero... entonces vamos a dar Nos ahora. Llegan unas reflexiones de la izquierda. De la izquierda vasca sobre el final del alto el fuego de ETA. La izquierda abertzale se dirige a la sociedad vasca e internacional para, en primer lugar, compartir con la sociedad la gran preocupación que existe por el colapso del proceso. En segundo lugar, en cuanto al comunicado de ETA en el que anuncia la suspensión del alto el fuego, dice que la responsabilidad del anuncio corresponde en exclusiva a ETA. La responsabilidad del colapso y la falta de recorrido del proceso corresponde claramente al gobierno español y al Partido Nacionalista Vasco. Hemos aprendido que la paz y las treguas no se pueden dar por hechas y que las treguas y el fin de todas las violencias son partes del proceso, forman parte de él, pero no son el proceso en sí. En tercer lugar, se destacan 3 circunstancias a subrayar por las cuales se ha llegado a esta situación de colapso. Falta de valentía política del gobierno, que no ha dado pasos en la buena dirección del proceso, y que se ha jactado de hacer menos que el PP. Falta de un diálogo político en igualdad de condiciones. Si alguien hubiera planteado al inicio del proceso que íbamos a ser ilegales, hubiera parecido un disparate. Tercer lugar, falta de un compromiso claro con una agenda para el cambio de marco en Euskal Herria, negativa al derecho a decidir y a la territorialidad. Sí, entonces estas son las razones del colapso y la falta de recorrido del proceso. Y finalmente destacan que ahora la oportunidad del proceso sigue existiendo. La izquierda abertzale no da el proceso por enterrado ni finiquitado. El diálogo, la negociación, el acuerdo es hoy más importante que nunca, para lo cual el gobierno español debe dejar de lado sus esquemas antiterroristas para encarar el problema político y buscar la solución. La propuesta de marco democrático seguirá siendo nuestra oferta para la solución. La izquierda abertzale quiere asegurar al pueblo vasco que trabajará desde ahora con más intensidad e iniciativa que nunca en retomar un escenario de solución definitiva. Actuaremos como hasta ahora con responsabilidad y pedimos a todas las formaciones políticas que hagan lo mismo. Nos vamos a poner en contacto con los agentes políticos de Euskal Herria y en el marco internacional también. Y como última reflexión, subrayan, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Bueno, así está el plano político, ¿no? En Euskal Herria. Ahora vamos a hacer un reconto del grupo Gozategi. Bien. Que es los autores de la canción que vamos a escuchar en breve. Entonces, vamos a ver. La triquitilla. Acordeón diatónico. Es desde hace tiempo el sonido de mayor reclamo en el País Vasco, que desborda de público plazas, convoca multitudes en los concursos, llena las escuelas y sobre todo alegra el corazón de los vascos, animando sus fiestas y creando un lazo de unión entre diversas generaciones por una suerte de memoria histórica ligada a ese pequeño acordeón. Asier y Ainhoa Gazategui comenzaron en el año 1986 tocando en formación de dúo, triquitilla y pandero. En 1991 se unió Íñigo Goicochea y en 1994 publicaron su primer demo, la cual consiguió el éxito necesario para que su primer álbum arrasara sin piedad. La clave estaba en la frescura de los temas, las melodías accesibles, alegres, directas, vivas, así como en la naturalidad de los composición. Gozategi es un grupo sin complejos, abierto a los diferentes coloridos e influencias universales a la vez que mantiene sus raíces tradicionales. Sí, y nos traducís, Gloria. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Askatu, porque tenemos que decir hoy más que nunca Askatu. Iñaki Askatu, Arnaldo Askatu, Euskal Presoak Askatu, que Askatu significa liberar, y la letra nos dice así: quizás algún día en nuestro pueblo seamos libres, tal vez no se puede repetir que es la política la ética del pueblo, con las fuerzas unidas, todos juntos, en nuestra casa, somos dueños de verdad si nos juntamos, esperamos una victoria limpia y no tengas la menor duda que es verdad si nos unimos, a pesar de tanto fracaso, vamos poco a poco recogiendo ánimos. Los presos, padres, familias, sus ataques, nuestros problemas. Entonces le vamos a pedir al compañero Fefe si nos pasa el tema. Bate ginezkero Pero duda espiri que se guinguero venetan parte guiñesquero. Bien, entonces, Askatu, ¿no? Euskal Pasamos Presoal. A la parte Askatu. Vamos a hablar de ellos, de nuestros presos, de los presos vascos. Porque se están haciendo un llamado a la sociedad de exigir conjuntamente respeto a los derechos de los presos. Un total de 38 agentes de diversos ámbitos han convocado numerosos actos a desarrollar durante este mes de junio con el fin de volver a exigir que se respeten los derechos de los presos que se siguen vulnerando. Alrededor de 600 ciudadanos de Euskal Herria se encuentran en prisión sufriendo la aplicación de normas de excepción que se enmarcan en la llamada política antiterrorista. Recordando ayer, los representantes de un total de 38 agentes sociales que han firmado o se han adherido a un manifiesto para qué, para exigir a los gobiernos franceses y español que se respeten los derechos de los presos vascos que todavía siguen negando y vulnerando. Además, en el manifiesto afirman que son ya 22 las personas muertas en prisión, 7 las que permanecen encerradas a pesar de tener enfermedades graves e incurables y 140 las que, habiendo cumplido sus condenas, todavía siguen en prisión. A todo esto hay que añadir, apuntaron, que la dispersión empeora las condiciones de reclusión y extiende el castigo a los familiares y allegados. Ante lo que recordaron que son ya 16 las personas que han muerto en accidentes producidos por los desplazamientos al visitarlos. Esta es, concluyeron, la espeluznante fotografía que nos deja la política penitenciaria. Los colectivos firmantes aseguran que esta política se basa en la venganza y la extorsión sobre las personas presas y su entorno. Y está diseñada y desarrollada desde un prisma político que busca objetivos políticos. Actos de todo tipo se realizarán durante el mes de junio, que finalizarán con la manifestación que tendrá lugar el día 23 a las 17 horas en Iruña, Pamplona. Y continuando con la información, vamos a dar noticias de alguien a quien muchos podemos haber conocido. ¿Por qué? Porque estuvo por acá, ¿no? Uh-huh. El Tribunal de Apelaciones de París pide información sobre Mikel Ibáñez. La Fiscalía de Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París pedirá más información al Estado español sobre la demanda de extradición contra Mikel Ibáñez Oteiza. El fiscal pide que el Estado español demuestre que los hechos imputados no han prescrito y que precise además los elementos inculpatorios. La Corte emitirá su dictamen el próximo día 27 sobre la demanda de extradición cursada. Sí, Mikel Ibáñez Oteiza, actualmente en prisión, fue detenido el 9 de marzo en el aeropuerto Rosy Charles de Gaulle. El refugiado político llegó a la capital procedente de Montevideo, Uruguay, con un pasaporte legal en regla. Cabe recordar que Mikel Ibáñez ya fue detenido en 1992 en Uruguay en una operación policial en la que también arrestaron a unas 30 personas, entre ellas exiliados políticos vascos. Tras ser extraditado Mikel Ibáñez junto a otros dos compañeros, la Audiencia Nacional del Estado Español le absolvió por ausencia de pruebas. Y entonces, este es el panorama. Así están las cosas, esta es la realidad y además estas son las cosas que están pasando, ¿no? Mm. Que ante el anuncio nada más del alto el fuego ya la venganza del Estado español, ¿no? Parece como que y usando cartas algo que nunca muy cesó, bajas, ¿no? Pero además están usando haciendo cosas muy muy bajas, muy no sé. Sí, sí. Tocando al más débil, como quien dice, ¿no? Y agarrando de rehenes el caso de Iñaki de Juana, de Arnaldo Otegi, que ya vemos que durante este periodo fue dos veces encarcelado, liberado bajo fianzas de 400.000 euros, 250.000 euros. Entonces, son datos que pocas veces trascienden, pero que convienen ser tenidos en cuenta cuando después se va a hablar, como tantas veces se han hecho, por ejemplo, Yonimas, de que no se puede sentar en una mesa en la que parte de los interlocutores están emplazados. Bueno, hoy el principal interlocutor de la izquierda Berzale no está amenazado, ¿no? Está encarcelado por el mero hecho de opinar en público y por ser quien es. O sea, ya tenemos. Los presos, creo que todos los presos vascos en general están siendo tomados de rehenes. Y la causa del pueblo vasco trasciende a todos los vascos están siendo tomados de rehenes. Claro, porque la causa del pueblo trasciende a determinados individuos, ¿no? Sí, es claro. De todos. Como bueno, la causa de todos los pueblos. ¿Qué entonces, podemos hacer más que este espacio que es de para que la gente, bueno, sepa qué es lo que está pasando allá? Para allá conectar un poco con acá, ¿no? Mandar todas las fuerzas necesarias y lo que sea. Sí, mensajes de adhesión también, sí, ¿no? Sí. Bueno, esto entonces pretende ser eso, el mensaje de adhesión del pueblo uruguayo que nos está escuchando a través de CX36. Entonces, nos despedimos. Euskal Presoak Askatu, Kalera, Euskal Presoak Echera. Bueno, y como siempre, Osasuna Tazkatasuna. Osasuna Tazkatasuna. Nos encontramos el próximo sábado de 12:30 a 13:00. Agur. Agur, yogur.